Al momento de acercarme a presentar mi renuncia y a pedirle las explicaciones de las amenazas que había tenido conmigo previamente a nivel telefónico, bueno, empezó una escalada de acusaciones, amenazas y gritos, él rodeado, por supuesto, de sus personas que lo acompañan, todos hombres. Yo soy quien, no sé si lo saben, pero es la única mujer que está en la conducción del sindicato. El resto de las compañeras que forman parte de la comisión, no de la conducción, pero sí de la comisión, muchas se fueron alejando por situaciones, digamos, de malestar, y además porque tiene una forma de conducirse en el sindicato a lo patrón de estancia. Yo resistí todo lo que pude, digamos, y hoy, cuando me acerqué a presentar la renuncia, porque ya mis diferencias con esa conducción son irreconciliables, bueno, me encontré con que estaban muy ofuscados y me amenazaban con mi propio trabajo. Es decir, yo no tengo licencia gremial, por lo tanto yo cumplo funciones también en la Secretaría de Desarrollo Social, pues soy empleada del municipio. Me amenazaban con que iban a presentar unas notas donde yo había maltratado a gente, cuestión que después el secretario gremial, que estaba presente, me indicó que no existían tales notas. Y entonces, cuando pregunto a quién maltraté, el secretario general involucra, coacciona, digamos, a uno de los empleados administrativos y también creo que es revisor de cuentas del sindicato, y le dice: a vos te maltrató, o no, no me dijiste que te maltrató. Entonces este muchacho asintió y me dijo: sí, me trataste mal, esto y lo otro. Y bueno, en un momento subió de tono la discusión y sobre todo el nivel de agresión que tenía para conmigo este señor Rojas, que estuve rodeada por los hombres que había, porque eran todos hombres, salvo yo y una compañera que estaba ahí por otra cosa, en realidad, a la que también quisieron involucrar en la discusión. Entonces, al momento de estar rodeada, donde me sentí muy intimidada por esa situación de rodearme, cuando trato de irme y le digo a mi compañera: vámonos, ya está todo listo, no hay más nada que hablar, el secretario general se da vuelta y se me viene encima, y queda a centímetros míos, pero escasos centímetros, con una clara intención de agresión física, y no lo hace porque ve que al costado estaba justamente parado, él no lo había visto, el abogado del sindicato, ¿no? Entonces, bueno, no llevó adelante la agresión física, pero estuvo a punto, digamos. Y bueno, cuando logramos salirnos, salir de yo logré salir de ese momento donde estaba rodeada de estos hombres, que son parte ahí del sindicato, que acompañan a Omar Rojas. Logré zafarme de esa rueda, digamos. Me voy con mi compañera y, mientras nos íbamos, bueno, él seguía amenazándome con mi trabajo, con que iba a pedir un sumario para mí, con que no pisara más el sindicato, porque ahí él decidía quién entraba y quién no, aun cuando yo soy afiliada a ese sindicato. Yo hoy renuncié al cargo que tenía, como secretaria de actas. Y bueno, hoy fue el corolario, digamos, de una serie de desencuentros que veníamos teniendo por situaciones que sucedían en el sindicato, entre otras que siguen sin apartar del cargo al secretario adjunto del sindicato, que fue hace unos meses condenado a 10 años por abuso de menores, ¿no? Entonces, bueno, como había a un grupo de compañeras que estábamos insistiendo en que se aparte a esta persona, del cargo de secretario adjunto, es decir, el segundo de Omar Rojas, como es su amigo personal, además, bueno, se empezó a molestar mucho por estas situaciones, entre otras, ¿no? Entre otras tantas que venían sucediéndose. Y bueno, entonces llegamos a esta situación de agresión tan fuerte que la verdad que me dejó muy choqueada y muy angustiada. Atiné a llamar a una compañera de trabajo que es trabajadora social, porque yo me había nublado de tal manera que no sabía qué hacer. Le consulté qué correspondía hacer, si correspondía que yo hiciera alguna exposición sobre lo que había pasado o no correspondía. Entonces me asesoró de cómo, de qué tenía que hacer y bueno, y acá estoy en la unidad funcional. Ya me tomaron declaración, me atendió el equipo técnico, que me tranquilizaron, digamos, me explicaron algunas cosas, los procedimientos, y bueno, ya radiqué la demanda, ¿no? Sobre todo para que este tipo de situaciones en los sindicatos, cuando existan, que se paren antes de que lleguen a estas situaciones.